sabemos quién tiene que ganar para que realmente continúe. ¿Sí, no? Porque ya tenemos ciertas amenazas del otro individuo, ¿no? Claro. Sí. Eso estaba justamente observando en los últimos días. Hay temas en los cuales no se habla mucho. Y o no, nada, directamente. Claro. Uno de esos temas... indispensable. Claro, uno de esos temas es este. No se habla absolutamente nada. Sí, o el otro tema, que no habla tampoco... Cambiemos, es el tema de la ley de servicio de comunicación audiovisual. No, viste. Obviamente. Entonces, alguien me dirá, ah, qué tonto. Pero bueno, estas cosas hay que ponerlas, hay que hacerlas visibles. No, y además a los que generalmente andan alcahueteando, diciendo cosas, los tienen absolutamente secuestrados. Sí. No la he escuchado a la Pando, no la he escuchado a la Pato, no he escuchado a Lilita. Es verdad. Han desaparecido de la escena ciertos personajes. Las han mandado a enmudecer. Exacto, varios, ¿no? Sí. Todos los medios, los grandes medios hablan de que son los temas económicos. Sí. Pero no son solamente no, los temas económicos, claro que no están en la agenda de... Claro que no. Cambiemos. Bueno, Cristina, y justamente nosotros seguimos el mismo camino que nos encuentra... en la lucha por los derechos humanos, especialmente ustedes, ¿no? Que son los que nos enseñaron este camino. Las abuelas y las madres. Y las abuelas y las madres. Y la semana que viene hay un hecho muy importante. Muy importante e histórico que no deberíamos perder, dejar de participar en esto. Porque se condena por primera vez a los responsables de delitos de lesa humanidad en el ámbito de la Armada. Y se demuestra con este juicio la connivencia, diríamos, de las tres ramas de las Fuerzas Armadas en su totalidad, porque hay implicados, bueno, desde gente de la Armada a gente del Ejército, de la Prefectura, de la policía federal. Uh-huh. O sea que es nuevamente otra, estamos previendo que va a ser una sentencia ejemplificadora como fue la anterior, porque es el mismo tribunal además. Claro, yo pensaba que era solamente la Marina, ¿no? Hay de otras fuerzas. Sí, todas las Fuerzas Armadas. Sí, porque trabajaban juntos, ¿viste? Sí, sí, no. Esa es la cuestión. Sí. Bueno. En realidad, nosotros vamos, estamos organizando un viaje en conjunto con la gente de la asociación y de la asociación de expresos. Tenemos algún que otro problemita con el tema del transporte, pero sí. Bueno, tenemos el compromiso de conseguir uno, que no voy a decir quién, para que para no pinchar el globo, digo. Está bien. Pero bueno, creemos que vamos a poder poner una combi con 19 lugares. En realidad ya están completos los lugares. Sabemos de gente que quería participar, pero evidentemente no podemos contratar algo más grande. Claro. Está bien. Nosotros, bueno, no tenemos recursos. Sí, esas son las posibilidades. Claro. Y va a ser la lectura, se pensaba iniciar a las 6 de la tarde, pero va a ser a las 3, porque evidentemente va a ser medio larga. Uh-huh. De todas maneras, nosotros teníamos pensado llegar a esa hora porque también se inicia en una, como la otra vez, todo un acto en las afueras, afuera del salón donde se realiza la audiencia. Cristina, ¿cuántos imputados tiene esta causa? Vos sabés que yo no te podría decir la cantidad. Exactamente. La Lo cantidad, habíamos no te dicho podría. La vez anterior. La otra 22, vez era 22. Ahora son imputados. 22. Sí, estamos claro. Mirando acá también la página de este juicio. Una sí. De las páginas de este juicio dice 22 imputados. 22. Sí. Sobre 66 víctimas, en este caso, claro. Que tiene esta, sí. Esta parte de la causa, ¿no? Sí. A mí, vos sabés que una de las cosas que me hubiera gustado, porque yo me acuerdo que en esa época había chicos que hacían el servicio militar en Puerto Belgrano, sí. Que les tocaba la marina, lloraban y todo, y 2 años se tragaban de marina. Tremendo. Hubiera sido interesante que pudieran contar lo que vieron, porque yo sé que algunos vieron cosas, ¿no? Ver chicas detenidas y todas esas cuestiones. Cristina, esta causa fue la el lugar, uno de los lugares o de los sitios donde se registró esa foto impresionante de los Falcon en un hangar. Sí, sí, sí, los benditos Falcon. Una cantidad impresionante que impresionante. Lo estamos viendo acá, es parte de esta página que hizo la Armada Argentina, y hay una foto con una cantidad, son más de 20, mucho más de 20 Falcon todos rotos, escondidos en un hangar. Y que eran que los usaban todos. Claro. O sea, ¿no? La policía. Todos usaban esos Falcons. Uy, ¿se cortó? No, está perfecto. Bueno, Cristina, entonces, es el próximo 25 de noviembre. Miércoles 25 de noviembre. 3 de la tarde, y la cita es ahí, en Colón 80. En Colón 80, sí. Seguramente va a haber una actividad, ¿no es cierto? Ahí de las organizaciones y demás, como siempre. Está previsto por Hijos, y todas las organizaciones de derechos humanos con nosotros compartimos, y solicitan también la adhesión de todas las organizaciones que quieran. Hay una dirección de correo, puede ser en la información, en la invitación, donde convocamos a participar. Hay una dirección de correo para enviar las adhesiones. Buenísimo. Y además, así que las organizaciones sindicales que siempre nos han acompañado, que no, también podrían hacerlo, ¿no? Sí, además, hubo algunas movidas como para que lo que se haga en la calle, no, la gente no lleve pancartas y todo eso. Sí, y sí, para no generar, para que estemos todos realmente juntos y festejando este logro de la justicia, ¿no? Porque es importante. Claro. Cristina, bueno, un gusto, como siempre, conversar con ustedes, un abrazo enorme, y bueno. Esperemos, si es que ese día esperemos poder hacer alguna transmisión desde allá. Claro, como hemos intentado hacer en la medida también de nuestras posibilidades de aquí de Radio Encuentro. Totalmente. Abrazo. Bueno, un abrazo grande y gracias por llamar. Bueno. Chau.